Esta dimensión le otorgó el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema digestivo, el sistema sexual y el sistema óseo, por lo tanto le dio un cuerpo que pudiera sostenerlo, alimentarlo, protegerlo y darle continuación de vida. Su trabajo es ser materia prima para la elaboración de los pensamientos universales. En las dimensiones superiores no se necesitaba un cuerpo tan especial como las dimensiones inferiores, pues ellos vivían propiamente acoplados al latido universal, el cual les daba la vida eterna. Ese latido se compara con el corazón de ustedes y la sangre es la energía que fluye entrando y saliendo del principio único. Ustedes fueron creados a imagen y semejanza, son un microuniverso, una réplica del cuerpo universal. 46. ¿Cuál es la relación de ustedes, dimensión sublime, con nosotros, dimensión primaria? Sabemos que el universo es un todo y que ese todo está interrelacionado. Es imposible pensar que podamos existir separadamente, somos un cuerpo, y este vive y se alimenta por el trabajo en conjunto que todos realizamos. Cuando el principio único se expandió, fue porque estaba naciendo. Fue concebido por la mente, semen, unida a la energía, óvulo, y crearon a su hijo, el pensamiento, forma hombre. La idea había nacido y ésta se desarrollaría, como cualquier ser del universo. La dimensión sublime, divina, etérea y perfecta albergaron la idea, como un útero alberga a un bebé, y la idea tomó forma, nació y se hizo realidad, hasta convertirse en pensamiento. Cuando la idea estuvo pronta y formada, las dimensiones superiores la hicieron nacer en la dimensión regular. Allí creció y se desarrolló, ellos se encarnaron en ella y así descubrieron y existieron en otras realidades. El pensamiento necesita alimentarse de ideas para reciclarse y no estancarse, constantemente está descendiendo o ascendiendo en la realidad universal. Las formas hombres densas siempre están captando en sus cerebros los pensamientos que la dimensión regular manda. Esta dimensión capta las ideas de las dimensiones superiores, las desglosa, las digiere, las entiende y las estudia. Una vez hecho esto, las manda en forma de pensamientos a las otras dimensiones que la siguen, secundaria, primaria, inferior y de creatividad. Todas se alimentan de esos pensamientos ya trabajados y los adaptan a su realidad de existencia. Cuando estos pensamientos bajan, tienden a olvidar su origen y es mejor así, porque de esa forma realizan mejor su trabajo. En realidad son las energías pensamientos de los mundos regulares que descienden, encarnándose en realidades más densas, y cuando regresan, están plenas de experiencias y vivencias. Todos ustedes pertenecen a la dimensión regular, solo que no lo recuerdan. Por eso ustedes no están aprendiendo, están recordando. Muchas veces, e intuitivamente, ustedes sienten que no pertenecen al planeta Tierra, porque cuando el planeta fue colonizado, los voluntarios que descendieron lo hicieron de mundos más elevados. Ellos se quedaron atrapados sin poder regresar debido a una falla gravitacional, como explicaremos más adelante. Las dimensiones secundaria y primaria albergan a las energías pensamientos de la dimensión regular. Propiamente esas energías se encarnan en las realidades más densas, para estudiarlas, analizarlas y aprender de ellas. Muchas veces, las energías pensamientos, al vivir muchas vidas en la densidad, tienden a enfermarse y a densificarse, quedando atrapadas y sin poder liberarse. 47. Todos nosotros somos de los mundos regulares. Todos sí, solo que cuando llegan y encarnan tienden a olvidar su origen. Muchos de ustedes son energías pensamientos muy antiguos y se han quedado en la realidad primaria por largos años.